tiene cierta contradicción, porque al mismo tiempo que abre el debate, que de alguna forma eso está mucho más allá de cualquier presidente que lo abra, o en el pasado que Cristina no lo abrió. Yo creo que esto es el trabajo de las organizaciones de las mujeres que han llevado a una construcción donde es imperativo el tratamiento de la legalización, ¿no? Pero de todas formas tiene cierta contrariedad las palabras de él. Dice que sí, que él acepta el debate, pero al mismo tiempo dice que él está con la vida, ¿no? Ahí está la contradicción, porque nosotros también estamos con la vida. Eso es ponernos, a las que luchamos por el derecho al aborto, por la legalización, es ponernos en un plano de que somos asesinas. Nosotros también estamos por la vida, pero estamos por la vida no en la potencia de un embrión, sino en la vida de las adultas, de las mujeres que tienen que decidir su propio destino, saber cuántos hijos quieren tener, cuándo los quieren tener, porque la maternidad nunca puede ser destino, la maternidad siempre es una elección.